repercusión en medios con estas declaraciones que hizo el 1 de mayo de que 176 personas por delitos sexuales estaban siendo liberadas. Sí. Y al otro día salió a desmentir esa información diciendo que era falsa, que lo que ella quería decir en realidad era que 172 personas en un día habían salido. Quien sabe de comunicación sabe que una desmentida es mucho menos patente que una gran mentira, ¿no? Qué decir que 176 violadores están en la calle, ¿no? Claro. Ya la gente dice, ¿en qué barrio es eso? ¿No? Una cosa de loco. Lo que hay que entender es que, primero respecto a esta situación de lo que pasó con la jueza esta, es que al otro día que la jueza instaló esto en los medios, hubo un fallo en la justicia totalmente inusual, porque fue un fallo sin ningún tipo de controversia de por medio, donde un juez solitario con una asociación de víctimas declaró inconstitucional una acordada en un fallo que fue redactado casi a medida de los miedos, ¿no? Y esto me introduce para explicarte un poquito cómo fue la antesala de todo lo que hoy se conocen como las acordadas de la Cámara de Casación. Argentina forma parte de la Comisión Americana de Derechos Humanos, suscribió, este texto legal forma parte de la Constitución. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a la Argentina tomar medidas para paliar el hacinamiento carcelario para que la pandemia no generara no arrasara con las vidas de las personas que están privadas de libertad y no generara un descontrol dentro del control de la pandemia. Estas recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son muy importantes para Argentina porque forman parte después de lo que pueden ser fallos de la Corte Interamericana, con lo cual los órganos superiores de justicia, las cámaras, tomaron estas recomendaciones y hicieron recomendaciones a los jueces para que en el caso a caso analizaran, especialmente en caso de delitos leves, en caso de delitos no violentos, en caso de personas que estén por alcanzar la libertad, si no se podían dar algún tipo de medidas aligeradoras o dar la libertad en aquellos casos que ya estuviesen con los requisitos para obtenerlos. Claro. O sea que todo esto fue muy bueno porque de alguna manera fue, dentro de los jueces un esfuerzo para ponerse a la altura de todos los esfuerzos que está haciendo tanto la población como todos los funcionarios, el gobierno en general y todos, y el personal de salud, para ponerse a la altura de lo que está, digamos... Que plantees esto de la Corte Interamericana, que lo explicaba también Alberto Fernández en la entrevista que le hicieron en TN, que dice, lean un poquito, fórmense. Ahora, hay algo que también lo escuchaba el otro día a Juan Ramos Padilla, juez, que él daba cuenta de la situación de las cárceles. Él dice, en las cárceles están los pobres, contaba también de los miles de presos en la provincia de Buenos Aires, que la situación carcelaria está colapsada, y esto fue lo que planteó Axel Kicillof cuando asumió, porque había una huelga de hambre porque no llegaban los alimentos, y lo que hablaba es de los presos de narcomenudeo, es decir, penas de hasta 5 años, si bien digo, y donde, hay una necesidad de descomprimir la situación. Ayer se ha avanzado con la construcción de nuevos establecimientos de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Se resuelve con eso? Nosotros sabemos que cada vez que se construyen cárceles se llenan. El problema es que no está mal la construcción, no está mal pensar mejorar la infraestructura e incluso poder proveer de recursos. Sí. Que no tienen que ver solo con ladrillos, sino también con alimentación, con buenos servicios y demás a quienes están privados de su libertad. El problema es que las cárceles que se construyen se llenan porque el problema es después que aumenta la población penal. Y esto es un problema porque la población que está alojada en cárceles no estamos hablando de personas que son condenadas, sino que son personas que están detenidas de forma cautelar. Procesadas, digamos. Estos procedimientos, claro, que se extienden en el tiempo hasta que la justicia resuelve su situación. Bien. Y muchas veces porque no sabemos qué hacer con los problemas sociales de las personas que también terminan en cárceles porque se robaron una bandeja de carne en un supermercado, porque hay mucho también de esto, digamos. de personas pobres, como decía el juez Padilla, que llegan a una situación desesperada en un marco de una situación económica muy difícil. Vale, ese concepto. En realidad hay necesidades de otro. A ver, yendo a lo que vamos a preguntar, lo que es necesario es plantearse en el caso de la provincia de Buenos Aires, lo que estaba la buena senda, digamos, de empezar a sacar personas de la prisión, que estamos evidentemente, que son personas que no generan ningún riesgo, que esto se puede analizar, porque hay personas que están por delitos no violentos, personas que están por su situación económica, personas que se puede dar una morigeración a la prisión en un hogar donde puedan desagotar la situación de la cárcel. El tema es que las cárceles en la provincia de Buenos Aires o en una situación de sobrepoblación que también el sistema federal tiene, son bombas de tiempo. Claro. No solo porque no resocializan a nadie y porque esto lo explicamos muy bien en nuestro comunicado en la colectiva. Nosotros sabemos que las cárceles no resocializan y que generan incluso efectos más perniciosos sobre las personas, digamos, o genera aumentar la desigualdad en la sociedad. Pero la realidad es que necesitamos darle una solución porque en definitiva, si esto genera si la pandemia ingresa a las cárceles, vamos, estamos hablando de una va a llegar masacre a los hospitales públicos, es muy claro eso. Una masacre, claro, dentro de las unidades, que después no se resuelve en la isla. Esto después permea la sociedad porque va a ir al hospital público, exacto, claro, porque va a saturar el sistema de salud. Porque la cárcel, aunque nosotros en el imaginario creamos que es una isla, no lo es. Forma parte de la sociedad, hay personas que trabajan ahí, los presos se atienden también al sistema público de salud. Entonces, nosotros por eso convocamos dentro de la colectiva a reflexionar. Reflexionamos porque es un problema también nuestro social, no podemos esconderlo. Tirarlo abajo de la alfombra. Acuerdo, Belchu. Te mandamos un gran abrazo para vos y toda la gente de la colectiva. Muchas gracias, Lucas, gracias por llamarnos. Por favor. Y les mando un fuerte abrazo a todos. Bueno, una querida compañera, Belchu, conocida como Natalia Belmont, ella es abogada, ella es parte de colectiva de trabajadoras del Ministerio Público de la Defensa, que sacaron un comunicado muy interesante debatiendo. Claro, estamos acá con gomeras, ¿no? Intentando enfrentar a los tanques mediáticos, desarmando las noticias, lo buscan allí vía Instagram, redes sociales, compartan. Y ahora vamos poco a poco a meternos en la tecnología. Fíjese lo que trae. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Por Radiográfica. Punto de partida. Con agenda propia. Un abrazo gigante para Pablo Gerardo Olano, que hace varios planteos. Por ejemplo, mirá, nos habla de que vuelva el IAPI del 2020. Qué interesante, ¿eh? El Instituto Agropecuario para el Intercambio, que, bueno, justamente generó el peronismo para que los granos de los que nos hablaba Robelli los compre el Estado y los venda el Estado. Entonces esa riqueza no se fugaba, que es lo que nos explicaba Robelli, que es la doble facturación, que es lo que está ocurriendo ahora. Bueno, un abrazo grande para todos los que están escuchando y ahora nos metemos con un tema súper interesante. Esteban Magnani, ¿cómo le va? Muy buenos días, Lucas, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, no sé si también como usted que está en el Tigre disfrutando de la naturaleza. ¿Está más nítida el agua allí en el Tigre? No, No, eso no va a ocurrir. No pasa con Venecia. No está pasando que vamos a pasar las medusas por abajo del agua. No va a ocurrir y está bien, porque lo natural es que sea así marrón el agua. Muy y bien. Que también espante un poco a los que les gustan Miami y esas cosas. No van a encontrar agua transparente acá y los espantamos con eso. Es cierto, porque trae el sedimento del Paraná, ¿no? Que viene, sí, claro. Si mal no recuerdo, del Pilcomayo. Qué lindo, ¿eh? Poder navegar allí por el Tigre, por los ríos argentinos. Cuéntenos, uh-huh. ¿Qué trae, amigo Magnani? Y una noticia que un poco se perdió, me parece, en tanta cuarentena que monopoliza todo lo que ocurre, y también porque proviene de un país que suele ser bastante opaco en aquello que está haciendo y que puede impactar en el resto del mundo. Se trata del nuevo yuan electrónico, ¿sí? Es como el peso chino, que ya está empezando a circular en China. Se está hablando de este proyecto desde hace como 5 años, pero en abril se mostraron algunas de las billeteras electrónicas en las que se utiliza, y tiene una particularidad, que es que está basado en blockchain, este sistema tecnológico que se hizo famoso sobre todo por Bitcoin, y que hace rato que viene dando vueltas. Es una moneda que tiene la particularidad, el blockchain, de poder ser distribuida, es decir, que no hay una entidad central que la controla, y que fue generando mucho interés justamente porque no puede ser controlado. El tema era que, como no podía ser controlado, es muy difícil hacer un negocio con él, y también se transforma en una fuente de lavado de dinero, compras delictivas y demás. El año pasado, Facebook salió con un proyecto que comentamos en esta columna, sí, sobre, que se llamó Libra, que era una moneda basada también en blockchain de Facebook, es decir, que permitía hacer transacciones dentro de Facebook y que estaba controlada, no ya totalmente distribuida, sino por 100 grandes empresas tecnológicas, y, digamos, con la base de usuarios de cerca de 2.500 millones de personas que tiene Facebook, podía ser una moneda que facilitara las transacciones ignorando fronteras, ignorando sistemas impositivos, ignorando soberanías financieras de todo tipo. Y obviamente los bancos dijeron, no, a nosotros no nos va a pasar lo mismo que a la cinematográfica, que Netflix y otros, digamos, se la dieron en la nuca, no nos va a pasar lo mismo que los medios de comunicación, a los cuales Facebook y Google les comieron la publicidad. Y salieron, reaccionaron rápidamente y dijeron, paren, ¿cómo van a evitar el lavado de dinero si esto va a ser tan fácil de usar y cualquier persona se va a poder instalar una billetera en su celular y va a poder hacer transacciones sin ningún tipo de control en una caja negra invisible para el Estado? Y el proyecto ese se paró, el líder del proyecto de Facebook no pudo dar explicaciones suficientes en el Congreso y está ahí todo durmiendo. Pero los chinos dijeron, es ahora o nunca, porque el que se instala con una nueva tecnología en general logra avanzar sobre un campo que todavía no tiene competidores y se transforma en el estándar. Y una vez que te transformas en el estándar, es muy difícil que otros puedan entrar a tu negocio. Y ahí China hace un movimiento doble. Por un lado, se plantea como no ya un simple imitador de tecnologías ajenas, como pasó con el, digamos, con el 5G que está liderando, sino que dice, bueno, esto que se viene hablando de hace tanto tiempo, vamos a hacer el primer estado en tener una moneda basada en blockchain. Lo otro que es interesante es que, obviamente, ese control sobre la moneda no va a estar distribuido, sino que, por el contrario, va a permitir un seguimiento detalladísimo de cada movimiento. Ellos dicen que eso va a facilitar la lucha contra la corrupción, uno de los problemas endémicos del Partido Comunista Chino, para rastrear cada yuan que circula y de esa manera saber quién pagó a quién, por qué, cuándo y cómo. Lo cual permitiría un nivel de control que, como por ejemplo recién estábamos hablando de la evasión del sistema agrícola argentino, bueno, esto no podría ocurrir nunca más. Qué interesante. O sea que Estado chino está ya pagándole a los estatales, que no sé cuántos millones serán, pero en algunas provincias están haciendo un testeo, el lanzamiento ya oficial sería para noviembre, calculan que ellos tienen como una especie de Black Friday de noviembre, sí. Están viviendo también la respuesta, pues necesitan procesar una cantidad de transacciones enorme, se supone que toda tecnología de punta lo venden como algo muy aceitado, todo con explicaciones medio parciales que dan algunos oficiales del Estado y algunos líderes de empresas tecnológicas involucradas. Y esto, una de las cosas interesantes es que